Dentro del CONACHA existen productores rurales de la zona de Paysandú rural, de Tacuarembó rural, de la agrupación Akecha, Asociación Quechua del Charrúa, y también de algunos del grupo Uyunusa, que son de toda la de Tacuarembó ciudad, pero Tacuarembó medio rural también. Que bueno, los reclamos de los trabajadores rurales es el reclamo, también de una tierra para trabajar, ¿verdad? Generalmente, como yo ya les dije, estas personas no tienen, son empleados generalmente de las forestales o de changadores. Hay también algunos que son que trabajan a zafra, ¿verdad? Los zafrales en Salto, también hay otra agrupación de charrúas en Salto que trabaja todo en la zafra de la naranja, de los arándanos, que son gente del campo que ha ido a engrosar también los cinturones de pobreza de la ciudad de Salto y que ahí, bueno, han ocupado una tierra para hacer una comunidad, para vivir en tierras de la intendencia, en los alrededores de Salto, también tienen ese reclamo de tener una tierra propia, porque son productores, pero han sido expulsados y quieren volver a trabajar la tierra, pero no tienen los medios. Y otras personas que nunca, o sea, nunca han tenido un pedazo de tierra, que sí han trabajado siempre para otros, para estancias, para las cosechas, para las plantaciones, pero son zafrales, pero no, nunca han podido tener su propia producción, su propio manejo, su propia autogestión vendría a ser. Bueno, y esas son también los reclamos de parte de algunas de las agrupaciones del CONACHA y bueno, y como parte del CONACHA también, nosotros el CONACHA apoyamos todos esos reclamos. Muchas veces nos han dicho por qué no vamos al Instituto de Colonización con un proyecto. Y nosotros lo que vemos y no tenemos tanto conocimiento, pero lo que vemos que hay, por ejemplo, hay gente de CONACHA que sí ha estado favorecida por el Instituto de Colonización, pero vemos que la gente que no tiene nada, que más humilde, no tiene con qué sostener el arrendamiento que les cobran, ¿no? Y sabiendo que se va a la tierra con algunas poquitas ovejas y con algunas herramientas y es muy muy difícil y sin dejar de trabajar porque esos hermanos siguen trabajando en las estancias y siguen para poder mantenerse y van al campo que les dio colonización cuando pueden, van y vienen, se turnan, es todo un sacrificio y se ve mucho, se podría vislumbrar a largo plazo, pero no, nosotros lo que vemos desde el nombre. Ya colonización, nosotros nos oponemos a ese nombre porque nos hace recordar, ¿verdad?, todo el despojo que hemos tenido por los colonizadores, ¿verdad?, de forma violenta. Entonces, capaz, no sé si yo peco de ignorante, pero el nombre de colonización a nosotros nos remite eso y nos choca. Quizás sea por otro motivo, pero quizás desde el nombre ya no es que vamos a colonizar, sino que son tierras que vamos a recuperar. Ese es nuestro